Yo tenía 22 años cuando Fujimori renunció a la presidencia del Perú después de la marcha de los cuatro suyos y de que se filtraran los Vladivideos. Fue un momento raro, desconcertante para mí, porque mucha gente a la que jamás había visto interesarse en política, algunos que incluso habían defendido sus métodos de terrorismo de Estado, estaban celebrando como locos. Era confuso, pero sí entendía que de todas las direcciones posibles después de ese acontecimiento, se estaba yendo en la peor posible. Era una sensación informe todavía, porque era muy joven y no tenía mucha experiencia política, pero para mí era el fin de una guerra y el inicio de otra. Y esta era una certeza muy grande, por una parte, y muy difícil de evitar en un contexto de euforia. Creo que fue la primera vez que tuve la sensación de ser un aguafiestas, que me sirvió como entrenamiento para mi militancia feminista después, ¿no? El caso es que yo no conocía la palabra neoliberalismo, pero me daba cuenta de que había una forma de sentir, de pensar y de actuar que se estaba instalando. Fue una época difícil para mí. No sabría si más o menos difícil que pasar mi adolescencia en la dictadura, pero sí fue duro. Los desafíos eran distintos. Era como si las claves de supervivencia hubieran cambiado. Antes tocaba ser paranoica y ahora tocaba ser cínica. Y sí, tenía algunos amigos, vamos a decir, tan idealistas como yo, podría por llamarle de alguna forma, pero no habían salido bien de las décadas anteriores. Había mucho alcoholismo, mucha depresión, mucha misoginia y otros decidieron dejar atrás todo lo que pudiera significar un obstáculo para su progreso individual. Yo estaba un poco entre esos dos mundos, más en el primero, obviamente, pero sufriendo en los dos. No me encontraba bien en ninguno de esos espacios sociales realmente. Hay un poema de Adrienne Rich que dice: debo unir mi destino al de quienes generación tras generación, sin ningún poder extraordinario, contra toda lógica, reconstituyen el mundo. Bueno, yo sentía que en Perú no tenía con quién unirme para reconstituir el mundo, porque todos estaban ocupadísimos en asegurarse que les chorré algo de toda la nueva plata que estaba circulando en Lima por esa época, o demasiado jodidos de la cabeza, luchando con demonios de años de violencia, de miseria y de asfixia. Quizá esa fue mi primera revelación política, que necesitaba una comunidad, que sola no podía. Así que decidí irme. Migrar fue la decisión que marcó mi vida. Lo tengo clarísimo. Y como tantas otras cosas, solo ha sido después de años que me di cuenta de que ese paso individual mío en realidad formaba parte de un fenómeno social enorme y que de hecho ha marcado este siglo, ¿no? Que es el de la migración. Pero bueno, tras casi 20 años de mi partida no he conseguido ni quiero cortar el lazo con Perú y la responsabilidad que siento en verdad no ha hecho más que crecer a pesar de la distancia geográfica. Pero me las he arreglado para seguir participando

Y por eso la política se asocia a confrontación, dominio, verticalidad, competitividad y también a la idea de centralidad, ¿no? Desde la perspectiva en la que yo prefiero manejarme, es relevante hablar de periferia, de vulnerabilidad, de cuidados, de vínculos. Para esto creo que es imprescindible que algunos abandonen la fantasía reforzada por las estructuras sociales y económicas que ya sabemos, de que son invencibles y que no necesitan a nadie. El varón blanco, cis, las mujeres adineradas, incluso, viven convencidos de encarnar estas cualidades porque hay un sistema totalmente innombrado, inseñalado, estratégicamente invisibilizado que los sostiene. Yo qué sé, el profesor que se quedó horas extras enseñándole a leer cuando era chico, la madre que le lavó los calzoncillos hasta los 30 años, el repartidor gracias al que la persona con plata, pero que es población de riesgo, no tiene que exponerse a ir a un supermercado, la empleada sin contrato que se queda limpiando la casa para que la mujer pueda ir a la marcha del 8M, etc. Sin embargo, creo que es poco realista que un país con vías de diálogo democrático cerradas perpetuamente, en el que no hay escucha, las transformaciones vendrán solo de las formas lentas. Es decir, en Perú, lamentablemente, hay una derecha tan obtusa y tan matona que a veces solamente queda rogar por tener la lucidez necesaria para organizar la rabia antes de que la rabia nos organice a nosotros y ser capaces de distinguir los momentos de dialogar de los momentos en que no queda otra que decir la que quiera romper, que rompa, y la que no estorbe. Querido, soy mañana me voy. Desencía mi caballo, soy forasterito, pasajerito soy. Amo zorro y angali, por Huancayo toda la vida. Ciertas malas voluntades. Hacen que yo me retire, forasterito soy, sin consuelo estoy, pasajerito soy, mañana me voy. Si esta noche me emborracho, ay mi palomita, no hay cantina que me aguante, forasterito soy, sin consuelo estoy, pasajerito soy, mañana. Chulaya puño y fatalidad, quisaya puño y felicidad, quisaya puño y calamidad, tahuaya puño y comunidad. Chulaya puño y fatalidad, quisaya puño y felicidad, quisaya puño y calamidad, tahuaya puño y comunidad, tahuaya puño y comunidad. No creo que me sería posible desvincular la política de la forma como existo en el mundo, o como me relaciono con el arte. De hecho, desconfío bastante de la noción de experiencia estética, entre comillas, pura, del mismo modo en que desconfío de la noción de libertad individual. Por la forma en que ambas han sido funcionales a los proyectos históricos más insolidarios del mundo, ¿no? Sí, para mí la política tiene que ver mucho con estar consciente de lo que te vincula con tu entorno. Y a mí me encanta escuchar a la gente. De hecho, hacer preguntas es algo tan propio de mí que sin proponérmelo me fui convirtiendo en investigadora. Pero escuchar mucho acarrea unas consecuencias que no están muy bien vistas en el mundo de hoy en día, que son la duda y la lentitud. Por eso mi supuesta carrera es una marcianada en la que el lunes estoy dictando un seminario en la Facultad de Arte de la Universidad de Gotemburgo y el martes trabajando como empleada doméstica. El problema de las instituciones del arte suele ser que les han tapado las orejas para que vayan a la velocidad del mercado. Pero como el pensamiento político se activa donde hay conflicto, ahí me he plantado yo. Creo firmemente en la potencia de las instituciones del arte como agentes de transformación social. Pero no por optimismo, porque no soy una persona especialmente optimista, sino porque son procesos de los que he formado parte, de los que formo parte. Y no porque yo tenga un currículum extraordinario o una inteligencia excepcional, sino porque todas mis inseguridades, que son muchas, se disipan cuando encuentro gente que es realmente constructiva. Juntando muchas voluntades y sabiendo responder a las interpelaciones con humildad, sí parece que se alcanza a lograr cosas bastante increíbles. Y aquí, lógicamente, tengo que mencionar mi vínculo ético con Ana Longoni, Sara Uraya, John, Tamara, Mabel y toda la gente, Jesús Carrillo, del Museo Reina Sofía, con la que vengo trabajando en equipo hace 3 años, si no me equivoco. No se trata de meter una ideología, la de los del lado bueno de la historia, digamos, sino de abrir grietas en los muros que separan el dentro de la institución cultural del fuera. Y esto es algo que sigo deseando explorar en mi propia tierra. La posibilidad de pensarnos en el arte más allá de la forma tradicional, que es jerárquica e impenetrable, que te coloca sí o sí en la posición del consumidor. Creo que hay que desafiar las formas verticales de gestionar los recursos de las instituciones culturales y de pensar en las programaciones y los contenidos como cuestiones, digamos, como desencajadas de todo lo que significa el ecosistema en donde existe la institución. Y dejar que los procesos los genere lo que está ardiendo en la calle, por decirlo de algún modo. No esperar a que eso, digamos, tenga su proceso, madure, envejezca y se vuelva una momia que se pueda meter en un escaparate. Hay que hacerle espacio mientras vive. Podría darme mucha importancia y decir solemnemente que la política es mi vida, pero la verdad es que por más que me apasione organizarme y vincularme, también quisiera pensar en otras cosas. Lo que pasa es que el clima está complicado. Digamos, quizás siempre ha sido así, pero hay una, definitivamente, una renovación de la extrema derecha bastante preocupante, ¿no? Y pensar en salvarme yo sola es algo en lo que, número uno, no creo, y número dos, no confío. O sea, no creo que sea posible. Entonces hay que continuar nomás. Pero me gustaría hacer otras cosas. Me gustaría hacer una película sobre caballos. Me gustaría hacer una película sobre mi perro Patas, que es un pastor chiribaya que conocí en Cusco. Está en Cusco en una casa con jardín, no, o con huerta, no en el pisito de X metros cuadrados en el que vivo. También me gustaría grabar una película de suspenso en Uyuni, algo estilo Patricia Highsmith, pero a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, no solo me gusta la gente, me gusta la soledad. Me gusta la soledad de los puntos muy altos como la Puna, por ejemplo, y los volcanes. Y me gusta la soledad de los puntos muy bajos de la Tierra. Una vez mi compañero me llevó a bucear y sentí el mundo de otra manera, como cuando era niña. Y me acordé que quería vivir entre animales. Eso fue muy bonito, la verdad. No sé. Otra vez estaba en el Kurdistán, en la frontera con Siria, y Turquía acababa de declarar la guerra. Y miraba hacia el cielo preguntándome si lo que veía eran estrellas o drones. Y la verdad que sentí miedo. No tanto por mí, porque bueno, cuando se acabe, se acabó, ¿no? Sino más por mi familia, ¿no? Por mi mamá, mi papá, sobre todo. Como, ¿tendrá sentido lo que estoy haciendo? Pensaba, ¿no? Y sí, empecé a cuestionarme si hago lo que hago por sentirme importante o de verdad es necesario meterse en tantos problemas, ¿no? Pero luego escucho cosas como que hay que privatizar las vacunas y por otro lado veo a mis amigas organizando convoys de medicina, comida, etcétera, y se me pasa el momento Hamlet. En realidad todo está muy claro. Escuchar a la Política es un proyecto iniciado por Eliana Ota, con la complicidad de Bisagra y quienes deseen sumarse en el proceso.